Ok, ahora sí, damas y caballeros, una vez más, transmitiendo en vivo desde el estacionamiento de Carrefour, desde mi estudio automóvil, desde mi auto estudio móvil, para otra edición más de este podcast de productividad, pero productividad en pantuflas, como siempre, de esa productividad de entre casa, de esa productividad que nos sirve a todos y a cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, todos los emprendedores, todos los que estamos arrancando con nuestro negocio, empezando con nuestra empresa, empezando con nuestro negocio online y con el sueño, obviamente, de vivir de ello algún día, ¿sí? Hoy te voy a hablar acerca de los hábitos, acerca de cómo el cerebro se comporta con respecto a los hábitos y me interesa, de alguna manera, recapitular acerca de un tema que ya he tratado en otro episodio, que se había titulado El cerebro no es multitask. ¿Qué significa que el cerebro no es multitask? Que el cerebro no es multitarea. Y en ese episodio hablaba acerca de que no le podemos pedir a nuestro cerebro que haga más de una tarea a la vez. Que si bien nosotros parece que estamos haciendo más de una tarea a la vez, o queremos creer que estamos haciendo más de una tarea a la vez, en realidad no lo estamos haciendo. En realidad, el cerebro se maneja de una manera por la cual tiene que prender y apagar cada uno de los mecanismos a medida que se están usando. El cerebro puede utilizar solamente un mecanismo a la vez. Por lo tanto, yo hacía el paralelismo con un automóvil. Imagínate que el automóvil pudiera hacer nada más que una tarea a la vez. Entonces, tendría que funcionar, o sea, tendría que arrancar el motor y cada vez que quiero, por ejemplo, bajar el vidrio, habría que apagar el motor, subir el vidrio, bajar el vidrio, volver a encender el motor, arrancar el auto. Quiero prender la radio, apago el motor, prendo la radio, vuelvo a prender el motor, arranco, sigo. Quiero, no sé, bajar la calefacción, se apaga el motor, se baja la calefacción, se vuelve a prender el motor y vuelve a arrancar el auto. Imagínate el lío que es para el automóvil hacer todo eso. O sea, el problema para el automóvil no porque es una máquina. El gasto de combustible que ocasiona hacer todo ese lío cada vez que nosotros queremos hacer muchas tareas al mismo tiempo. Nuestro cerebro es igual. Nuestro cerebro hace una sola tarea al mismo tiempo. Entonces, cuando quiere, no sé, chequear el mail, de alguna manera, caminar y estar hablando con alguien al mismo tiempo y prestarle atención, si querés, a la televisión que está de fondo, lo que está haciendo es, en milésimas de segundo, porque así de rápido es, ir apagando y prendiendo cada uno de los mecanismos que necesita para hacer cada una de las cosas. Obviamente, en una milésima de segundo, cambia la atención que le presta a cada una de las cosas. Entonces, es mentira que el cerebro sea multitask. En principio, lo puede hacer o puede parecer que lo hace, porque lo hace con una diferencia de milisegundos, el cambio de una tarea a la otra. Pero en realidad está prendiendo y apagando mecanismos continuamente. Imagínate el gasto de energía. ¿Qué significa eso para el cerebro? Es por eso que si queremos llegar con más energía a fin del día, si queremos ahorrar energía o si queremos no terminar tan cansados, tan mentalmente cansados, porque muchas veces ocurre eso, no hacemos ejercicio físico pero estamos tan cansados como si lo hiciéramos, llegamos a casa con la mente saturada, que se traduce literalmente en un cansancio físico como si hubiéramos estado haciendo algún tipo de ejercicio. Si no queremos llegar tan cansados, es necesario que nos dediquemos a una sola tarea a la vez. Además, como para cuidar también el tema de la atención, ¿sí? Porque no podemos hacer más de una tarea a la vez. Y además, la atención no se le puede prestar a más de una tarea a la vez. Por lo tanto, por más que estemos queriendo prestarle atención a 5 cosas a la vez, vamos a prestarle atención a una sola. A una sola por vez. Es por eso que yo ponía el ejemplo en el episodio anterior de que si uno está hablando con una persona, está con el teléfono móvil en la otra y está esperando el transporte público y espiando a ver si viene mientras tanto, la atención se va. La atención va a ir cambiando a medida que nosotros nos focalicemos en algo. Es por eso que si estamos hablando con alguien, cuando chequeemos el teléfono móvil, no vamos a estar escuchando lo que la persona nos está diciendo. Si bien vamos a estar escuchándola, pero no le vamos a estar prestando atención. Por lo tanto, cuando volvamos a la conversación, no vamos a recordar nada de lo que nos estaba diciendo. o la atención va a estar disminuida, porque en realidad nosotros lo que estamos haciendo es enfocándonos en el teléfono móvil. O cada vez que miramos a ver si viene el transporte público, en una milésima de segundo vamos a estar desconcentrándonos de la conversación. Es por eso que muchas veces cuando estamos con el móvil y realmente pasamos, no sé, un minuto, dos minutos con el móvil, una cosa es, de alguna manera, buscar notificaciones, una cosa es buscar señales de que tenemos algún mensaje, de que tenemos alguna llamada, algo que nos llame la atención, algo que requiera que nosotros focalicemos nuestra atención un 100% en el teléfono móvil. Y por otro lado, está el momento en el que descubrimos un mensaje nuevo y realmente abrimos el mensaje y lo leemos. En ese momento nos desconectamos totalmente de la conversación. Es por eso que la otra persona nos va a estar hablando y nosotros en ese momento en el que estamos leyendo el mensaje no vamos a recordar absolutamente nada. Me pasa cuando me estoy, hablando con alguien y leyendo algo en el móvil, pero no un mensaje, sino un sitio web o escuchando la radio y mirando algo en el móvil. Entonces la atención se va hacia lo que estoy leyendo y después cuando quiero volver a lo que estaba mirando en la televisión no recuerdo lo último que dijeron, no recuerdo el momento en que me perdí porque estaba chequeando el móvil. La atención se parte de esa manera. Pero bueno, no me quiero extender porque realmente no era el tema de hoy. Sí puedo hacer un episodio acerca de la atención y que también va a estar relacionado con el tema de hoy, pero no era el tema que me proponía tocar. Quiero relacionarlo más que nada con el tema de la multitarea y con el episodio anterior en el que hablaba de que el cerebro no es multitask. ¿Y por qué no es multitask? Por esto que hablábamos, porque se dedica a una sola tarea por vez. Hay una cierta excepción, varias excepciones en realidad, que en realidad no son excepciones, sino que funcionan de otra manera y se trata de los hábitos, ¿ok? Por ejemplo, caminar, por ejemplo, respirar, por ejemplo, no sé, ducharse, por ejemplo, manejar, por ejemplo. Hay muchísimas cosas que nosotros ya las hacemos sin pensar. ¿Por qué? Porque las hemos aprendido y las hemos incorporado de tal manera que ya no es necesario que nosotros las pensemos para realizarlas. Todo esto se desprende un poco también de la práctica. Cuanto más veces hagamos algo, menos vamos a tener que pensar para hacerlo. Es por eso que caminar no nos requiere absolutamente ningún tipo de pensamiento, no nos requiere concentrarnos absolutamente en nada, como si nos puede llegar a, o sea, como si podemos llegar a necesitar, si lo que estamos haciendo es alguna actividad quizás física, pero nueva. Por ejemplo, no sé, practicar algún tipo de deporte. Vamos a tener que pensar antes de hacer determinado movimiento o antes de jugar de determinada manera. No así cuando caminamos, no así cuando corremos. Si nos están enseñando un ejercicio aeróbico en el que tenemos que pegar los talones contra los glúteos de manera intermitente y cada vez que suene un silbato, vamos a tener que estar atentos, vamos a tener que estar pensando. Esto es un ejemplo, ¿no? Cualquier cosa te estoy diciendo. Vamos a tener que estar pensando cuando lo hagamos. Pero hay muchas cosas que ya no pensamos cuando las hacemos porque las tenemos muy incorporadas a raíz de la práctica, a raíz de la cantidad de veces que hemos practicado, a raíz de la cantidad de veces que lo hemos hecho. Como puede ser manejar el automóvil, por ejemplo. Manejando el automóvil, uno puede estar tranquilamente prestando atención a lo que pasa a su alrededor, prestando atención a la calle, prestando atención a los otros autos, a los peatones y demás, porque ya el sistema de manejo lo tiene incorporado, tan incorporado que el cuerpo ya lo tiene como un hábito y ya lo hace sin pensar. Seguramente nosotros no pensamos cuando nos lavamos los dientes, no pensamos cuando nos duchamos. Vamos a refregarnos esta parte del cuerpo. Ahora primero vamos a refregarnos la parte de arriba de la cabeza, después la parte del costado, después la nuca. No pensamos esas cosas. Vamos y nos duchamos. Es por eso que también en esos momentos es cuando quizás se nos ocurren más ideas, porque el cerebro no está trabajando y no está ocupado en ninguna otra tarea adicional. El cerebro está libre y está todo completito para que podamos hacerlo, pensar en las cosas que se nos ocurran. Pero los hábitos funcionan de esa manera, incorporándose. Cuanto más los practiquemos, más se van a incorporar. Y una vez que se incorporaron, ya los hacemos de manera inconsciente, ya funcionamos casi sin pensar para hacer ese tipo de actividades. No sé, andar en bicicleta, por ejemplo. No estamos pensando en que tenemos que mantener el equilibrio, no estamos pensando en que un pedal tiene que ir delante del otro y no estamos pensando en frenar cuando vemos algo. No, lo hacemos instintivamente, te diría. Lo hacemos automáticamente. ¿Por qué? Porque ya lo incorporamos como un hábito. Entonces, cuando nosotros requerimos que nuestro cerebro se dedique a hacer muchas cosas al mismo tiempo, las únicas excepciones que habría, las únicas formas de que el cerebro se pueda ocupar de dos cosas al mismo tiempo o de más de una cosa al mismo tiempo y no terminemos agotados y no terminemos cansados y no le exijamos al cerebro un gasto de energía mucho mayor y además no desviemos la atención de las cosas que estamos haciendo, es cuando las actividades se convierten en hábitos. Por ejemplo, podemos andar en bicicleta y estar hablando y estar manteniendo una conversación con la persona que llevamos al lado, si es que vamos andando en bicicleta con otra persona que va andando en bicicleta al lado nuestro, sin desviar nuestra atención. La atención siempre va a estar focalizada en la conversación. No es necesario que el cerebro ponga atención, no es necesario que el cerebro se encargue de la tarea de andar en bicicleta. Eso ya está incorporado, eso ya lo hace sin pensar, no gasta energía, no hay actividad en el cerebro para manejar la bicicleta, para pedalear, para hacer equilibrio. Si bien algún tipo de actividad tiene que haber, porque si no, no lo podríamos hacer. Pero bueno, ¿me entendés el punto al que voy? No, el cerebro no necesita gran cantidad de memoria RAM, por así decirlo, para ocuparse de andar en bicicleta, para ocuparse de manejar. Nosotros podemos ir tranquilamente hablando con la persona que tenemos al lado, podemos ir tranquilamente escuchando la radio, escuchando música, cantando un tema musical mientras manejamos. No es necesario que enfoquemos demasiado el cerebro en cómo apretar los pedales o cómo pasar los cambios o cómo doblar o cómo cuándo poner la luz de giro, de manera que no nos permita que nuestra atención se centre en la radio o se centre en la conversación que estamos manteniendo con la otra persona. Es más, hasta lo hacemos, el hecho de conducir tiene bastantes miradas porque de alguna manera estamos quizás tan acostumbrados a manejar y lo hacemos tan instintivamente y lo hacemos tanto como un hábito que muchas veces nos ponemos a escuchar la radio o nos ponemos a escuchar un podcast o ponemos música o nos ponemos a hablar con la persona que tenemos al lado y nuestra concentración se va tanto, tanto de la conducción que realmente estamos más expuestos a tener algún tipo de accidente. Es más, hay mucha gente que recomienda que no vayamos hablando con la otra persona, no vayamos hablando con otra persona cuando vamos manejando, que no vayamos escuchando la radio porque la atención se desvía y la atención tiene que estar puesta en el camino, tiene que estar puesta en los otros automóviles, en nuestro automóvil, en los peatones y en todo lo que tiene que ver con el camino, con el viaje. Pero bueno, eso es aparte. No creo que la atención se vaya tanto hacia los interlocutores que tengamos o hacia las otras distracciones u otros estímulos que tengamos, por ejemplo la radio o como por ejemplo una persona que vaya charlando con nosotros al lado, de manera que le perdamos la atención al camino y de manera de que no nos podamos concentrar en el manejo. En la conducción no vamos a tener demasiada actividad cerebral, ya te lo dije porque ya lo tenemos incorporado, no nos olvidamos nunca más y lo hacemos sin pensar. Pero mucha gente postula que si vamos charlando con alguien, nuestra atención se va a ir en la conversación, vamos a estar concentrados en la conversación y vamos a dejar de prestar atención al camino. Y podemos llegar a chocar o podemos llegar a causar algún accidente. Yo creo igualmente que siempre el cerebro está de alguna manera prestándole atención al camino. Sí, con ese multitask mentiroso del que hablábamos. Sí, con apagando y encendiendo mecanismos en principio, el mecanismo que le va a servir para prestarle atención al camino, y en el momento en el que haya que charlar, en el que haya que seguir conversando con la persona que tenemos al lado, se apaga el mecanismo de prestar atención y se prende el mecanismo de estar conversando con la otra persona. Pero realmente no creo que gaste demasiada energía. No creo que sea demasiado perjudicial hacer esa especie de multitask mentiroso, porque si no, realmente todos estaríamos cansados con solamente hacer un viaje acompañados con una persona. O sea, estaríamos todos cansados por el simple hecho de estar charlando con una persona en el asiento de al lado, en el asiento del acompañante, y no creo que ninguno se canse por hacer un viaje en automóvil. Pero donde sí se puede cansar en demasía es haciendo alguna tarea, es trabajando frente al ordenador con una televisión detrás que puede llegar a distraerlo, que no solamente puede llegar a distraerlo, como hablábamos en episodios anteriores acerca de la necesidad de desactivar la distracción para poder concentrarnos más, sino al hecho de que quizás nos vamos a distraer y vamos a volver al trabajo y vamos a ir a la tele y vamos a volver al trabajo y vamos a ir a la tele y vamos a volver al trabajo muchas veces mientras la tele esté prendida, porque nos vamos a desconcentrar y vamos a escuchar lo que está diciendo la televisión porque quizás nos interese. Entonces vamos a estar apagando y prendiendo, apagando y prendiendo, apagando y prendiendo mecanismos dentro del cerebro. Como te digo, en una milésima de segundo, pero vamos a estar apagando el mecanismo que tiene que ver con el trabajo, encendiendo el mecanismo que sirve para prestar la atención a la parte auditiva o a la parte visual también de la televisión, si es que lo tenemos enfrente. O quizás lo tenemos medio de costado, pero lo vemos cuando miramos al monitor de la computadora, al monitor del ordenador. Entonces, eso es lo que va a requerir realmente un gasto de energía. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hay maneras, o hay momentos, o hay actividades que no van a requerir ese gasto de energía, y en esas actividades sí podemos ser multitask, y sí de alguna manera vamos a funcionar bien siendo multitarea, con toda la atención del mundo sobre la tarea que vamos a estar haciendo, y sin crear un gasto de energía excesivo. Tiene que ver con las cosas que se convierten en un hábito, con las cosas que ya aprendimos a hacer y que las tenemos incorporadas y que las hacemos de manera inconsciente, esas cosas que hacemos sin pensar. Ese es el único momento, esa es la única tarea que podemos combinar con otra. Esto significa que podemos poner el teléfono móvil en altavoz en el baño y hablar mientras nos estamos duchando. Esto significa que podemos hablar mientras hablar por manos libres mientras vamos conduciendo, o hablar con una persona que está en el asiento del acompañante. Esto significa que podemos chequear los mails mientras vamos en el transporte público. Esto significa que podemos escuchar un podcast mientras vamos caminando con los auriculares, mientras vamos conduciendo. Esto significa que podemos andar en bicicleta e ir escuchando música. Esto significa que podemos ir, no te digo chequear mensajes o mails mientras vas caminando, porque mucha gente lo hace y realmente es riesgoso, porque mucha gente cruza mirando el móvil, cruza las calles mirando la pantalla del móvil, camina mandando un WhatsApp, escribiendo un mensaje y se choca con todo el mundo y corre el riesgo de tropezarse y de que le atropelle un auto y demás. La gente que va caminando mirando el móvil realmente es peligroso y no te lo recomiendo hacer. Pero también lo puedes hacer. O sea, si vamos a hablar de multitask y si vamos a hablar de los hábitos que se pueden combinar para hacer multitareas, sí, se puede tranquilamente caminar y mirar el móvil. De hecho, hay mucha gente que lo hace. Lo que no se puede hacer es combinar dos tareas demasiado complejas. Y hasta te diría que más de dos tareas no combines nunca, por más que estemos hablando de hábitos, por más que estemos hablando de cosas que ya tenemos incorporadas y que las hacemos sin pensar. Una sola cosa va a ser la que estemos haciendo sin pensar, y la siguiente va a ser la tarea compleja en la que el cerebro va a tener que enfocar su atención. No más que eso. Porque ya, si sumamos otra tarea que podemos llegar a hacer sin pensar, ahí sí, quizás, no habría manera de hacerlo, porque no hay concordancia. O sea, no podemos caminar y correr al mismo tiempo, no podemos correr y manejar al mismo tiempo. Sí hay muchas tareas que nosotros no nos damos cuenta que estamos haciendo. El cerebro las hace de manera automática, pero no me estoy refiriendo a esas, como pueden llegar a ser, no sé, respirar y no sé, pestañear y demás. No me quiero meter en cosas que tienen que ver más con lo biológico que con lo cerebral. ¿Sí? No podríamos mezclar dos tareas inconscientes, dos cosas que hiciéramos sin pensar, ¿ok? Sí, quizás podemos lavarnos los dientes y caminar, pero sería raro, ¿me entendés? No tiene que ver con que no se pueda, sino tiene que ver más que nada con que sería raro combinar lavarse los dientes mientras uno camina. Pero bueno, tranquilamente se puede hacer, ¿sí? Y podemos sumar otra tarea más. La idea es que podemos combinar solamente una de cada rubro, una que no requiera pensar, una que sea un hábito, una que hayamos incorporado y la hagamos de manera inconsciente, y la otra que requiera análisis y que requiera atención y que requiera actividad del cerebro. Entonces podemos caminar y analizar algo, leer un mensaje o escuchar algo y ir prestando la atención mientras caminamos, no hay ningún problema. Mientras manejamos, mientras nos lavamos los dientes, mientras... Pero no podemos mirar la televisión mientras trabajamos. No podemos trabajar mientras chequeamos el móvil. No podemos... sí o sí tenemos que hacer una pausa para hacer esas cosas, porque si no, como te digo, la pausa se hace igual, pero en milisegundos que nosotros no percibimos, pero las pausas se hacen igual. El cerebro apaga el mecanismo que le sirve para trabajar y prende el mecanismo que le sirve para chequear el móvil. Y así todo el tiempo. Y así es como se genera un gasto de energía extremo e innecesario. ¿Se entiende más o menos la idea? El multitask puede llegar a existir, hay alguna excepción con respecto al multitask, pero tiene que ver más que nada con combinar una tarea de las que se hacen sin pensar con una tarea cualquiera que sí necesite de nuestro análisis. Dos de análisis no se puede. Dos de sin pensar sería raro, pero bueno, puedes intentarlo si querés. ¿Se entiende más o menos la idea? Cualquier cosa me preguntas.